es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. En nuestra programación hay espacio para tu propuesta. Participar es una forma de actuar. Escríbenos sobre tu idea a fmdelazotea887@yahoo.com.ar. Participar es una forma de actuar. Dale, la comunicación es acción. Estás escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Argentina. Las radios comerciales compiten para vender. Las comunitarias se enredan, se unen, se conectan. Relacionan, mezclan, transforman. Cooperan, comparten. Acompañan, agitan, encuentran. Abrazan, arengan, encienden, escuchan, proponen, cuestionan. No olvidan. Recupera. No nos vendemos. Defendemos el derecho a la comunicación. Búscanos en amarcargentina.org. Cada vez nos escuchamos más y mejor. Cada vez nos escuchamos más y mejor. Encontranos en TuneIn como FM de la Azotea. El 1 y el 2 forman un número sagrado, sinónimo de perfección, como la de una circunferencia. Ahí te agarré, sabiondo. El 12, sí, la docena, todo lo que quieras. Pero circunferencia, los huevos son ovalados. Ova, que viene de huevo, oval. Radio de la Azotea, cumpliendo una docena de años. Hasta poner una gruesa no paramos. Sí, una gruesa. ¿Qué dije? 12 veces 12. Salís de la cama, vas a la escalera, subís a la azotea. Y te sorprende que lo de siempre, de 9 a 12, se oye diferente. El Mar del Plata, todas las mañanas, de lunes a viernes algo te acompaña. El mañanero, el mañanero, para informarte el día entero. Estamos comenzando una nueva edición, en este caso especial, de El Mañanero a través del aire de la 88.7 FM de la Azotea, la radio comunitaria de la ciudad de Mar del Plata. Tal cual les habíamos contado la semana pasada, estamos en vivo y en directo emitiendo desde la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica de nuestra ciudad, aquí en la avenida Juan B. Justo, esquina Hipólito Yrigoyen, en esta escuela, la cual, bueno, es muy conocida en la ciudad de Mar del Plata. Hace algunas semanas entrevistábamos a su directora, Manuel Paz, acerca de algunas problemáticas que tenía la escuela, de toda índole, era variada esa charla que teníamos con Manuel Paz, y a partir de ahí comenzó esta idea de ver, bueno, a ver cuándo hacemos una salida, un programa especial del Mañanero desde la Escuela Municipal Técnica. Y aquí estamos, en esta mañana de lunes 2 de mayo del año 2016, hasta las 12 del mediodía, como todos los días, pero hoy en este programa especial, contando un poco sobre la realidad, la historia y las perspectivas a futuro de esta escuela pública, municipal en este caso, y de educación técnica. Ariel Fichera es mi nombre, como todos los días. En primer lugar, saludo a mi compañera, la señorita Lara Franco. Lara, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Bien. No, Lara, no está saliendo al aire. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora me escuchan. Encender el micrófono. ¿Cómo estás, Lara? Gracias del oficio. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Muy ¿todo bien, tranquilo? Sí, muy contenta. Contenta, me imagino. Sí, sí. Yo también estoy muy contento de estar acá esta mañana de día lunes, comenzando la semana de una manera típica, no en el estudio, en este caso transmitiendo desde la dirección. Estamos en la dirección, y no porque nos portamos mal, no. Por ahora nos venimos portando bien. Bastante bien. Bastante bien, tuvimos algún inconveniente ahí técnico. Los aparatos, las máquinas siempre se niegan a funcionar como tienen que hacerlo, por eso esta pequeña demora de media horita en el inicio del programa, pero aquí estamos, con la alegría de siempre, y en este caso también como una manera que tenemos desde FM de la Azotea de apoyar y defender algo tan importante, tan fundamental como es la educación pública, ni más ni menos, y hoy transmitiendo en vivo y en directo desde la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica, y tenemos aquí en la mesa al director, ni más ni iba a decir el dueño de casa, pero no es dueño, porque es el director de la escuela, Manuel Paz. Manuel, buen día, muchas gracias por la invitación y por el recibimiento. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar presentes hoy acá en mi escuela, y bueno, ya nos conocemos de un tiempo, el puente que hicieron ustedes con su programa nos dio a nosotros la posibilidad de tener una relación, y yo mucho se lo voy a agradecer siempre, ¿no? No, nada que agradecer. Esto viene a cuenta de lo que comentaba recién, esa charla que tuvimos hace algunas semanas, en la cual nos contabas algunas de las problemáticas de la escuela, y una que era particularmente atendible era esto de la intención de la gente del ENDER de mover, de correr a los chicos del lugar donde venían haciendo educación física, en este caso concretamente era natación, que lo venían desarrollando en el natatorio municipal, que está acá a 4 o 5 cuadras, y querían enviar a los chicos a alguno de los polideportivos que hay en algunos barrios, que por cierto eran bastante alejados de la escuela. De ahí que tuvimos la posibilidad de hacer el contacto ahí con Marcelo Volponi del ENDER, y lo que tenemos que decir es que, bueno, siguen haciendo la natación en el natatorio municipal los chicos. Sí, sí, destaco nuevamente, gracias al puente que hicieron ustedes, porque nosotros estábamos intentando hablar con el ENDER, y habían pasado 10 días, y no podíamos lograr tener una charla, porque considerábamos que esto era un malentendido, ¿no? Nosotros estamos a 3 cuadras del natatorio municipal, y por una decisión en la cual no participamos, derivaban a nuestros alumnos a hacer pileta al natatorio de Colinas de Peralta Ramos o del barrio Las Heras. Bueno, después de charlar telefónicamente con el señor Volponi, a quien no conozco personalmente, me derivó con el señor, con el profesor Carlos López Silva, y bueno, con él nos sentamos a charlar, y creo que las buenas personas dialogando se entienden. Hoy la SMET, puedo asegurar que tiene un buen diálogo con la gente del ENDER. En la charla salió que hay algunos deportistas que necesitan alimentos, nosotros somos productores de alimentos, y ahí empezamos a devolver. Nosotros creemos que esto es un ida y vuelta, ¿no? Y le ofrecimos de nuestra parte los deshidratados que hacemos nosotros, los dulces que hacemos nosotros, las barritas de cereales, para que esos deportistas por lo menos cuenten con los alimentos que produce el SMED. Espectacular. ¿Y cómo va encaminado eso? No, excelente. Nuestros chicos ya están teniendo clases de pileta en el natatorio, como lo hicimos siempre. Pero lo más importante de esto es que tenemos un diálogo, y nosotros lo que queremos es sentarnos en una mesa y poder dialogar. Hoy el SMED no puede dialogar con la Secretaría de Educación. Eso es, siento un dolor tremendo, porque digo, si todos queremos que esto mejore, todos queremos que a este país le vaya bien, tenemos que sentarnos a dialogar, ¿no? No, nosotros hoy los talleres productivos no están en marcha porque las horas se sacaron, que ese es el otro problema que tenemos nosotros. Simplemente queremos poder sentarnos a una mesa, dialogar y justificar lo que nosotros pedimos, ¿no? Hace poco escuché al ministro de Educación, al licenciado Bullrich, hablar de la revolución educativa. Y les digo que me gustó mucho. pocas veces escuchó un ministro tan comprometido. En la parte final de su conferencia, sentí que tenía un compromiso con los docentes del país. Me gustó mucho. En la parte final de su conferencia hablaba del fraude educativo, ¿no? Y la verdad es la primera vez que escucho un ministro que se compromete tanto. Dijo que si las cosas no salían bien, él era responsable de esto, ¿no? Nosotros queremos acompañar esto de la revolución educativa. Nosotros, pero no desde ahora, nosotros hace 23 años que nacimos, 23 años que estamos convencidos que las cosas las tenemos que hacer bien, que nos tenemos que comprometer con el futuro de cada chico que viene a nuestra escuela. Siempre lo he dicho en primera persona, digo, si esto no anda, el responsable seré yo dentro de mi escuela. Así como lo dijo el ministro, si esto no funciona, el responsable seré yo, ¿no? Él hablaba de que cuando existe un fraude, hay alguien a quien juzgar, ¿no? Y él se proponía lo siguiente, que lo juzguen después de los 4 años. Yo esto lo vengo comentando hace 23 años, que me juzguen por el funcionamiento de esta escuela, de esta humilde escuela. Nosotros creemos que nuestro compromiso lo hemos cristalizado en nuestros egresados, ¿no? Lo podemos mostrar. Nuestros egresados hoy trabajan en un altísimo porcentaje en empresas de primer nivel. Y ese era nuestro compromiso, ¿no? Como escuela técnica tenemos 2 líneas. Una que llega directamente al mundo laboral y la otra que es que nuestros alumnos tengan la posibilidad de proseguir sus estudios en un nivel superior. Si no logramos eso, nosotros estamos cometiendo un fraude, como dijo el ministro de Educación. Lo entendimos hace muchos años. Manuel, ahí hacías mención a la trayectoria de la escuela estos 23 años. Contanos un poquitito, si se quiere, cómo surge la escuela, con qué expectativas, cuáles eran los objetivos fundamentales que buscaba la SMET allá hace 23 años, cuáles de esos objetivos han sido cumplidos, cuáles faltarían, hacernos si se quiere un breve raconto de estos 23 años de historia y de trayectoria de la SMET en Mar del Plata. Obligado estoy a hablar un poco de manera unipersonal. En mi caso, yo vengo de una familia muy humilde. Nací en el medio de la nada, mis padres analfabetos. El país me ha dado muchas cosas, ¿no? Yo digo, no me ha privado de nada, no me ha privado de la miseria, del frío, de sueños truncados, pero tampoco me ha privado de tener una familia hermosa como la que tengo, luchadora, audaces, muy creativos. El país y mi familia me ha obligado en algún momento a pensar en cómo devolver esto, ¿no? Es decir, el país me dio todas las posibilidades y mi familia puso una semillita en mí que creo, después de mucho tiempo, ha germinado en una hermosa familia que es la que tengo, y en algún momento me puse a pensar cómo devolver esto, ¿no? Creo que a través de la educación es la mejor devolución que puedo hacer, ¿no? Y hace 25 años participé en este proyecto de creación de una escuela nueva, una escuela que no defraude a la gente, una escuela que piense por el otro, una escuela que se sostenga en un equipo de trabajo, que piense en el futuro de los chicos, pero que piense en el futuro del país. En cada chico va el futuro de mi país. Y de no defraudar a nadie. Por eso me impactó tanto las palabras del ministro de Educación, con el que quiero hablar en un tiempo no muy lejano. Me gustaría sentarme a hablar, ¿no? La SMET empezó como cualquier escuela, de una manera muy humilde, pero los objetivos eran llegar con el mejor producto al mundo laboral, llegar con el mejor producto a los ingresos universitarios. Cuando me designaron director de la SMET, pensé eso que no hay proyecto que se sostenga en una sola persona. Lo primero que tenía que hacer era armar un equipo de trabajo, ¿no? Las escuelas, hoy creo que lo están entendiendo todas, ¿no? Pero hace un tiempo las escuelas tenían una estructura piramidal en donde el director decidía todo, en donde el director estaba sentado en la punta de la pirámide, y aunque muchas veces le pinche la cola a la pirámide, no se daba cuenta que lo que tenía que hacer era achatar la pirámide, ¿no? Estar más cerca de la gente, armar equipos, delegar responsabilidades, compartir responsabilidades, como también compartir objetivos. Y no olvidarnos en el medio que la materia prima que estamos manejando son seres humanos, ¿no? Yo vengo de una experiencia laboral que todavía en la empresa privada, que todavía mantengo, ¿no? Y en una cementera la materia prima era la piedra. Cuando trabajaba en la pesca, la materia prima era la merluza. Ahora trabajo en una fábrica que procesa papas fritas y la materia prima es la papa, ¿no? Cuando generamos proyectos en las empresas y algo no sale bien, a lo sumo perdemos dinero, ¿no? Pero en esto perdemos mucho más, ¿no? Hago sentir a mis compañeros docentes que lo que perdemos es el futuro de mi país, el futuro de alguna criatura que tiene sueños, de alguna familia que tiene los sueños puestos en sus hijos y que nosotros no podemos defraudarlos, ¿no? Siento desde el primer día que cada alumno que viene al SMED representa lo mejor de la vida de alguien, como lo son para mí mis hijos y como lo serán los hijos de ustedes, ¿no? Es decir, que si estamos entendiendo eso, tenemos que jugarnos por entero. Más allá de que nosotros estemos acá por un sueldo, nuestra tarea no es cualquier tarea. Acá no tenemos posibilidad de fallar, ¿no? Si fallamos, como lo dijo el ministro de Educación, estamos defraudando, y defraudando a la gente, a una criatura que no tiene nada que ver, que no es culpable de que nosotros como docentes no nos hagamos cargo, o que nuestras autoridades no se hagan cargo, ¿no? A mí me duele mucho hoy, por ejemplo, la SMED, después de mucho trabajar, ya le digo 23 años, de tener un excelente diálogo con las empresas regionales en donde trabajan mis alumnos, de tener los puentes aceitados para que nuestros alumnos ingresen al mundo laboral y lo hagan exitosamente, en donde sabemos que para que este alumno llegue bien al mundo laboral tenemos que trabajar mucho acá, los 7 años. Y en ese trabajar y en ese querer fomentar cosas para que después a nuestro alumno le vaya bien, nosotros hemos generado hace unos años unidades productivas, ¿no? Fomentamos la cultura del trabajo en la escuela trabajando. Y hoy no tenemos la posibilidad de tener los talleres productivos porque la Secretaría de Educación ha decidido que no los tenemos que tener. Me duele en el alma que sea así, por lo menos me parece que tendríamos que sentarnos a dialogar, entender lo que hemos hecho nosotros, poder evaluar los resultados y después decir si corresponde o no. Yo estoy de acuerdo que aquel que no trabaja no tenga que tener un sueldo, estoy de acuerdo, no, comúnmente llamado ñoquis, pero en mi escuela no había ñoquis, ¿eh? En mi escuela había proyectos, había futuro, se pueden evaluar los resultados. El doctor Arroyo nos conoce. Lamento mucho que hoy no pueda dialogar con el intendente de Mar del Plata. Lo lamento en el alma. Y no tengo ningún problema de sentarme a charlar y poder mostrarle las cosas. Creo que el doctor Arroyo las conoce. La que no los conoce es la Secretaría de Educación. Manuel, contanos por qué se suspendió la actividad de estos talleres productivos. ¿Está relacionado con otro tema que, si se quiere, directamente involucra a la escuela, pero también que es una problemática en sí, que es la de los llamados módulos PEVA? Contanos un poquito en qué, cómo es esta situación, qué era lo que desarrollaron esos talleres y de qué depende hoy por hoy que vuelvan a ponerse en funcionamiento. Las horas PEVA son horas que corresponden a los programas educativos barriales, ¿no? Nosotros con esas horas poníamos en marcha los talleres productivos nuestros, ¿no? Nuestros talleres productivos no tan solo fomentan la cultura del trabajo, sino están fomentando la cultura del trabajo en distintas con distintas orientaciones. Unas que son los microemprendimientos, otras que son, bueno, cumplir la normativa vigente, el protocolo que existe para procesar alimentos, que es después lo que van a practicar seguramente cuando vayan a trabajar en alguna empresa, ¿no? Esas horas nos permitían a nosotros trabajar dentro de la escuela generando productos que se vendían y muy bien, que nos servía ese ingreso para poder refinanciar otros proyectos. Llevábamos con estos talleres productivos o unidades productivas a los barrios y también capacitábamos personas de los distintos barrios, Barrio Las Heras, Parque Palermo, Barrio Libertad. Y mis chicos veían la realidad que viven otras personas en Mar del Plata y creo que los movilizaba, ¿no? Es decir, enseñarle a fabricar un dulce a una mamá en un barrio que tiene sus limitaciones era mostrarles el camino más cercano para generar alimentos para sus hijos, ¿no? Creo que mis alumnos se sentían movilizados y el ser solidario que fomentamos también en esta escuela lo veían más cerca, lo sentían en el alma. Esa transformación, ese conocimiento de la situación del otro formaba mejores y forma mejores personas, ¿no? Nosotros decimos siempre que formamos técnicos, pero también estamos abocados a la formación de buenas personas, ¿no? Y entre las dos, digo que no sé con cuál me quedo, porque las que van a cambiar el mundo son las buenas personas. En este caso, los puentes que lográbamos con los talleres productivos eran muy importantes, ¿no? Hoy, si no funcionan, le diría, bueno, no funciona ningún taller que funcionaba con horas PEBA. Pero si me pregunta, no le encuentro la razón. Porque si la razón era económica, yo creo que cuando hablamos de educación, podemos considerar que la educación es cara, pero la ignorancia es más cara, ¿no? Y si hoy no invertimos en educación, mañana seguramente vamos a invertir en más policías y más armas. Eliminar los talleres PEBA me da mucha pena, porque hace unos días visité con nuestros alumnos, colaboramos con el hogar de la hermana Marta, Barrio Las Heras. Una persona que de verdad en lo humano me hace sentir muy chiquitito. Yo considero que me considero humildemente una buena persona y que siempre está pensando en el otro. Pero cuando veo lo que hace la hermana Marta, me siento muy pequeño, ¿no? Y la hermana Marta le daba de comer más o menos a 100 chicos. Los chicos iban por la comida y por los talleres de teatro, de apoyo escolar, de títeres, de juegos. Hoy la hermana Marta no tiene esos talleres y muchos chicos se han alejado del comedor, ¿no? Ella con esos talleres tenía la parte de contención, ¿no? Y con un grupo de personas ahí generan los alimentos. De verdad te digo, mi escuela los necesita, la hermana Marta los necesita, y seguramente habrá otros lugares que los necesitan, porque son tan importantes, que no se pueden cuantificar por cuánto vale. Yo creo que hoy en día debe haber mucha gente que esté preocupada por esto, pero no preocupada por lo que ganan, porque los conozco los profesores que estaban a cargo de esos talleres. No van por lo que ganan, van por lo que hacen, por lo que sienten, por lo que cambian, por lo que intentan cambiar, por lo que aportan a mi país. Entonces me da mucha pena que hayan sido cerrados sin mucha explicación. Y si la explicación es económica, yo no la entiendo. ¿Tenés alguna expectativa, esperanza? Sabemos que dentro de un ratito comienza una jornada de trabajo en el Consejo Deliberante, hablando de este y de muchos otros temas. ¿Tenés esperanza, expectativa de que esta decisión se revierte, que vuelvan a funcionar estos talleres productivos y la implementación, la puesta a punto nuevamente de los PEBA en los otros lugares? Creo que los que luchamos en esta vida siempre vemos posibilidades de poder concretar nuestros sueños, concretar cosas positivas, ¿no? Yo nunca voy a bajar los brazos. Pero me gustaría que a esto lo pongan sobre una mesa y podamos dialogar. Si el diálogo está cerrado, digo, es imposible. Es imposible. Como nosotros, es imposible poder mostrar si ni siquiera nos sentamos a charlar. Nosotros queremos mostrarle lo que fabricamos. Podemos mostrarle el destino de esa inversión. Podemos justificarla. La SMET, yo siempre le he dicho a mis docentes en estos 23 años que nosotros nos tenemos que ganar el derecho de existir, ¿no? Nosotros somos una escuela que logró nacer por una propuesta honesta y que la mantuvimos a través de los años, ¿no? Pero nos tenemos todos los años, todos los meses, todos los días ganar el derecho a existir. Y existir con honestidad, con transparencia, con proyectos nuevos. Esto que hablamos, que fue el discurso inicial y que dio lugar a la creación de la escuela, lo tenemos que mantener, ¿no? Yo creo que la SMET es un claro ejemplo de que nos comprometimos y que esto no quedó en el compromiso para crear y ganar un puesto de trabajo, ¿no? En mi caso personal, y gracias a Dios, puedo trabajar en otras cosas, pero yo creo que al país hay que aportarle algo, ¿no? Hay que todos los argentinos que le sacamos, algo tenemos que devolverle, ¿no? Y eso es lo que ha entendido la SMET. Presentanos a quién tenés a tu derecha, hablando de tanta gente que trabaja aquí con los chicos y las chicas, y estamos con, si se quiere, la primera de las invitadas de esta mañana, junto con Manuel, que es una docente de la escuela. Bueno, tengo mucho gusto en presentar a la licenciada Mercedes Castañares, que hace unos cuantos años nos acompaña, ¿no? Es parte del equipo del SMET y parte muy importante, ¿no? Nosotros recibimos a todos nuestros docentes y le hacemos sentir que para este proyecto todos somos personas claves. Y Mercedes lo ha entendido muy bien, es una excelente docente, nos acompaña, es quien sostiene muchos proyectos productivos, es muy creativa y le ha permitido al SMET presentarse con éxito en muchas ferias de las ciencias y ganar premios, ¿no? Estoy orgulloso de tener una compañera como Mercedes. Buen día, Mercedes, bienvenida, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Bueno, primero muchas gracias al director por las palabras. Yo la verdad que también estoy muy contenta de formar parte del equipo de esta escuela, porque así como escuchábamos recién al director contar toda la historia y cómo nosotros trabajamos en la escuela, es real. Estamos todos muy comprometidos con el desarrollo de todas las actividades y también muy comprometidos en que no sea una escuela donde los objetivos no se puedan llegar a cumplir por falta de compromiso. O sea, si no se cumplen es porque muchas veces sucede que no tenemos las herramientas, que no tenemos los recursos, pero siempre intentamos cumplir nuestros objetivos. Así que bueno, contenta, muy contenta de trabajar acá. Y contanos, ¿cuál es tu labor? ¿Qué es lo que enseñás y con chicos y chicas de qué edad? ¿Cuál es tu trabajo específico en la SMET? Bueno, yo estoy a cargo de los talleres de todo lo que es la formación básica del secundario, del ciclo básico, primero, segundo y tercer año, de los talleres de formación específica técnica. Los chicos, como obviamente en todas las escuelas secundarias, tienen una formación general, que son todas las materias que ellos cursan en un horario, ya sea turno mañana o turno tarde, y luego en otro horario complementario cursan las materias específicas técnicas con las cuales ellos se van a ir formando para obtener su especialidad como técnicos en tecnología alimentaria. Entonces yo estoy a cargo de algunos de esos talleres en primer año, en segundo año y en tercer año. Los acompaño a lo largo de toda su formación en el ciclo básico y luego pasan ellos al ciclo superior. Son talleres que corresponden a procedimientos técnicos, a sistemas tecnológicos, a información básica relacionada con la higiene de alimentos, con lo que es manipulación de alimentos. Y entonces por eso ellos participan desde muy temprana edad, ya desde primer año, en proyectos relacionados con el cuidado del ambiente, con la salud higiénico-sanitaria, y es ahí donde podemos participar en ciencias de la salud, a través de ciencias de ferias de tecnología, y participamos en todos eventos relacionados con el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, los chicos han ganado ya en varias oportunidades premios de OCE, ¿sí?, a través de sus proyectos con el cuidado del agua y del medio ambiente, y también han tenido una participación activa y muy positiva en ferias de ciencias, con proyectos relacionados al cuidado del medio ambiente, a aspectos y a temas relacionados específicamente con la nutrición, ¿sí?, porque ellos se relacionan íntimamente con los alimentos, entonces hay temas que son muy específicos relacionados a la nutrición, y bueno, han participado en muchos eventos. ¿Hace cuántos años trabajás en la escuela y cómo llegaste a la SMET? Yo llegué a la SMET a través de la presentación de proyectos. Estas horas son específicas, se alcanzan y se obtienen las horas a través de la presentación de proyectos y de poder conformar un orden de mérito. Luego uno se presenta a las asambleas y, bueno, si está primero en orden de mérito puede tomar las horas. Y yo llegué a la SMET a través de la presentación de proyectos hace... A mí me parece que hace muchísimo que estoy, pero la realidad es que estoy hace pocos años, hace 4 o 5 años que estoy trabajando en la escuela, pero esto del compromiso hace que uno se sienta que forma parte desde hace mucho tiempo. Así que, bueno, muy contenta. Y, bueno, son todas horas especiales que se toman a través de proyectos que forman parte y que tienen que cumplir con cierto protocolo y, obviamente, a través del diseño curricular de la materia. ¿Cada cuánto se realizan las ferias de ciencia y cómo sentís que cambian los chicos a medida que van pasando por estos proyectos? Las ferias de ciencia se realizan todos los años, ¿sí? Y los chicos van, por ejemplo, ahora tienen conmigo un proyecto de desayuno, de dar la importancia real al desayuno. Y ahí ellos vinculan muchísimos temas, es decir, todo lo que tiene que ver con la higiene de alimentos, con los hábitos alimentarios, con la manipulación de esos alimentos y cómo ellos van a encontrarse. O sea, esto está vinculado a cómo ellos tienen que entender que la realización de las comidas principales, especialmente el desayuno, está íntimamente relacionado con su desarrollo físico e intelectual, con su desarrollo dentro de las horas de clase, ¿sí? No va a ser lo mismo un alumno que desayuna que el que no desayuna. Y bueno, a través de ahí hemos implementado, como nos contaba el director, algunos procesos y proyectos productivos, como fue la creación de ese espacio, de ese proyecto productivo, que fue la elaboración de barras de cereal. También como una herramienta, o como un elemento, como un alimento fundamental para que el chico que no desayunaba llegaba a la escuela y tenía a su disposición las barras de cereal. Y fue todo un proceso, porque primero se estudia, investigamos, lo elaboramos, luego lo presentamos en ferias de ciencias. Bueno, y lo que vamos haciendo año a año es ir viendo cuáles fueron... las faltas o algunos detalles que no tomamos en cuenta, que no son evaluados, ¿no? En ferias de ciencias nosotros somos evaluados y bueno, vamos tomando todas esas observaciones, esos consejos que nos dan para poder ir avanzando año a año en distintos proyectos. Mercedes, ¿trabajás en otras escuelas, ya sean públicas o privadas? No. Estoy trabajando, yo soy licenciada en nutrición, uh-huh. Estoy trabajando también en el ámbito privado, en la parte de consultoria, claro. Y no estoy trabajando. Estoy exclusivamente en esta escuela porque tengo todas las horas, por lo menos municipales, claro, aplicadas dentro de esta escuela, que la verdad que soy, tengo muchísima suerte, digo que siempre he tenido suerte porque es muy difícil, primero, trabajar de lo que a uno le gusta. El trabajo con los chicos es enriquecedor, no solamente aprenden los chicos, sino que aprendemos de ellos todos los días, con sus respuestas, sus contestaciones, su forma de proyectarse, ¿no? Es un trabajo muy lindo, Y bueno, yo tengo la suerte de poder tener todas las horas de docencia municipales en esta escuela. Uh-huh. ¿Y era un objetivo para vos el tema de la docencia? Sí, porque yo soy licenciada, como comentaba recién, y tengo aparte hecho un profesorado en docencia superior. Ese profesorado en docencia superior me permitió tener toda la parte pedagógica, que gracias a eso también era una exigencia para poder ser primera en orden de mérito. Uh-huh. Este tema que hablamos recién con Manuel respecto de la suspensión de las horas de los PEBA, ¿influyen en tu trabajo, te perjudican o la institución garantiza igualmente el funcionamiento más allá de que puedan implementarse o no estas horas PEBA? No, la realidad es que nosotros tenemos un desarrollo de lo que es el diseño curricular, que obviamente lo llevamos a término. Pero la realidad es que nosotros, estas horas son específicas, los chicos no solamente tienen que tener teoría, tienen que tener práctica, y en la práctica sí estamos afectados, porque nosotros, por ejemplo, todo lo que es en primer año se ven el inicio hacia los alimentos y todo lo que tiene relación con el cuidado ambiental. Y ya en segundo año tenemos básicamente lo que es higiene de alimentos, el taller de procedimientos técnicos. En tercer año, nutrición y laboratorio, ¿no? Pero ya desde el segundo año ellos estaban íntimamente relacionados con los proyectos productivos, ya elaboraban desde el segundo año, inclusive los chicos de primer año también a veces si los podíamos integrar alguna parte del proceso, los integramos ya desde el primer año. Entonces, por supuesto que nos estamos viendo afectados en la parte práctica porque estos procesos no se están llevando a cabo. Y es lamentable, realmente es lamentable porque estábamos trabajando muy bien. Y como bien lo explicó el director, nosotros salíamos a la comunidad, no era simplemente el ámbito escolar. Presentábamos nuestros proyectos en ferias de ciencias, en sociedades de fomento, en reuniones relacionadas con la parte de alimentos, es decir, estábamos vinculados a todo lo que era el área comunitaria, ¿sí? Y bueno, estamos ahora haciendo nada de todo eso, lamentablemente. ¿Cuántos trabajadores del programa PEBA estaban trabajando vinculados a esta escuela? No tengo el número exacto, porque yo no formaba parte de las horas PEBA. Sí, mis horas no son horas PEBA, nosotros teníamos procesos productivos de producción de alimentos desecados, elaboración de barra de cereal, elaboración de mermeladas, elaboración de conservas, entre otros, ¿no? Entre otros procesos productivos. No era solamente la elaboración dentro de la escuela de esos productos, sino también las horas donde se capacitaba, o sea, donde los chicos mismos o las personas que estaban trabajando en estos espacios salían a capacitar, como nos contaba recién el director, a distintos centros de la ciudad. Entonces, bueno, son muchas las personas afectadas. Yo en este momento el número exacto no lo manejo. Uh-huh. Si pudieras dialogar frente a frente con la señora secretaria de Educación, Ana Crobeto, ¿qué le dirías? ¿Cuáles son las razones fundamentales? Digo, me las estás contando, pero... No, la importancia de que esto tiene que seguir, digo, más allá de cualquier decisión política, está clarísimo que es muy importante todo lo que nos estás contando. Es muy importante para la escuela y es muy importante para todos los centros donde funcionaban estos espacios PEBA. Quizás, yo lo comento un poco porque quizás el oyente no lo sabe, son espacios donde se capacita a personas de todos los barrios, en general barrios con vulnerabilidad social, donde las personas van en forma gratuita, no tienen que pagar para ser capacitados, donde a través de esos cursos ellos pueden obtener una salida laboral, pueden mejorar su calidad de vida, pueden llevar toda esa información a las familias, a sus hijos, ¿no? Y esto es una cadena que se retroalimenta. Esos chicos también después tienen mejor capacidad de atención, de concentración. Son chicos que ya tienen una base más relacionada con la parte de alimentos, en el caso de que fueran horas PEBA relacionadas a los alimentos, ¿no? Y esto funcionaba en las escuelas, en sociedades de fomento, en clubes, y son muchísimas las horas PEBA, las especialidades de las horas PEBA. Yo le diría, en el caso nuestro particular, primeramente que nos explique el por qué se cerraron esas horas PEBA, o sea, cuál era el aspecto negativo, o primero, porque no lo podemos, es un aspecto que no lo podemos entender, y bueno, volver a insistir en esto de mostrarle, como bien nos contaba el director, que nosotros tenemos datos concretos, tenemos resultados, tenemos todos los las distintos procesos productivos están evaluados, eran llevados a la práctica, eran reales, fundamentalmente, ¿sí? No eran horas fantasmas, no es que la gente venía y tomaba mate, no, no, se trabajaba y se trabajaba mucho, porque son todos proyectos de creación, son todos proyectos que no existían, sino que nosotros mismos, primero en forma personal, con mucho esfuerzo, poníamos en un principio la materia prima, por ejemplo, yo lo digo para lo que fue la elaboración de las barras de cereal, que fue un proyecto mío, por suerte se pudo llevar a cabo, fue hecho con mucho esfuerzo, conseguir hablar con las empresas, ver de poder tener un producto de calidad, porque nosotros no buscábamos cualquier barra de cereal, buscábamos una barra de cereal que contara con una cantidad eficiente de macro y micronutrientes, o sea, no era fácil que también saliera perfectamente, que tuviera un peso acorde, que tuviera un valor calórico correspondiente a lo que nosotros necesitábamos que fuera para un desayuno. Pensábamos en ese chico que no desayunaba. Entonces fue un proyecto que llevó tiempo y que se hizo y que salió excelentemente bien. Entonces no podemos entender ahora cómo, de repente, de un día para el otro, ya no está más. Estaría bueno que expliques vos desde tu rol, digamos, de licenciada en nutrición, cuál es la importancia de la buena alimentación a la hora de educar a los chicos, ¿no? Bueno, nosotros hemos realizado ya un proyecto desde el año pasado, este año lo continuamos. Los chicos, todo lo que es ciclo básico, toda la parte teórica de por qué se tienen que alimentar correctamente la van teniendo desde muy temprana edad, desde primer año del ciclo básico, sabiendo que para ellos es fundamental poder realizar una alimentación completa. Justamente ahora yo recién salgo de una clase de tercer año que están viendo sistemas tecnológicos, vemos nutrición y laboratorio, y estamos viendo las gráfica argentina y las guías alimentarias para la población argentina actualizada 2016. Es decir, la última actualización que se nos presentó para los licenciados en nutrición hace aproximadamente 2 meses. O sea, fue una revisión de las últimas gráficas alimentarias para la población argentina que se hicieron en el 2002. Yo no sé, hay mucha población, mucha parte de la población que aún no lo sabe. Se siguen presentando en distintos lugares como gráfica de alimentación adecuada, la pirámide nutricional. Siempre explicamos que esa pirámide es una pirámide que no nos representa como país, no nos representa dentro de nuestras costumbres, dentro de nuestros hábitos. Es estadounidense, o sea que nosotros no podemos contemplarla. Entonces, desde el año 2000, que nosotros, los nutricionistas argentinos, varias organizaciones relacionadas a la alimentación, se creó la nueva gráfica de alimentación saludable, que se llamaba gráfica de alimentación saludable, más conocida como óvalo nutricional, y esa gráfica se utilizó durante 15 años hasta el año pasado. A partir de este año se renovó, hubieron 4 años de revisión de las cosas favorables y de las cosas no favorables que debían ser revisadas y cambiadas, y estamos hoy en la escuela totalmente actualizados, trabajando con las nuevas guías alimentarias para la población argentina, donde, bueno, hay grandes cambios, ¿no? Ahora en nuestra gráfica, que seguramente la utilizaremos por varios años, ya no es, por supuesto, es la pirámide ni el óvalo nutricional, es una gráfica muy parecida a un plato, y bueno, que ya la población la va a empezar a conocer de a poquito porque es muy, muy nueva. Y los chicos saben que, bueno, que nosotros tenemos que aprender de eso, porque ellos van a ser técnicos en tecnología de los alimentos y tienen que conocer que trabajar con alimentos implica que ellos tengan un compromiso de también ser reproductores o de ser de transportar la información a sus familias y a la comunidad acerca de una buena alimentación. Y todo tiene que ver con lo mismo que hace un rato nos contaba el director, que si nosotros nos alimentamos correctamente, disminuimos la probabilidad de enfermedades y obviamente bajamos el costo social, de obras sociales, ¿sí? O sea, le va a convenir siempre a un país, una nación, invertir, porque no es gastar, invertir en educación alimentaria, invertir en salud, invertir en educación, para luego ahorrarse ese dinero una vez que su población enferma o no tiene acceso a la educación. Uh-huh. Ojalá muchos funcionarios y funcionarias tuvieran esa perspectiva de largo plazo, que suena tan simple lo que vos nos contás. Obviamente, una población desde chico bien alimentados y con todas las garantías nutricionales, obviamente va a ser mucho mejor para todos, pero bueno, lamentablemente no todos... todas las personas que tienen en sus manos responsabilidades importantes tienen esta visión de perspectiva de futuro. Mercedes, queremos agradecerte mucho por acompañarnos este ratito, por todo el trabajo que vos haces en la escuela con los chicos y con las chicas. Sabemos que estabas ahí, tenías compromisos familiares, tenías que irte, pero te quedaste un ratito. Te queremos agradecer un montón y nada, aquí estamos, nos vamos a quedar y bueno, que esto sea el inicio de una buena relación, si se quiere, entre nosotros y nosotras. Aquí estamos nosotros, Mercedes, gracias por contarnos todo esto y por todo el laburo que haces aquí en la SMET. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir a conocernos. Aquí estamos en este programa especial de El Mañanero desde la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica. Te podés comunicar, nos podés llamar o mandarnos mensaje de texto al 155-82-8700. Ese es nuestro teléfono celular, 155-82-8700. Está Violeta Aguirre en los controles, no la saludamos todavía a Viole, le mandamos un gran abrazo, que está allí en los estudios de nuestra radio. Así que aquí estamos, hasta las 12 del mediodía, como todos los días en este caso, programa especial desde la SMET y a lo largo de las alrededor de dos horitas que nos quedan, vamos a seguir escuchando a los y las protagonistas que hacen a esta escuela pública de la ciudad de Mar del Plata. Pero ahora nos vamos a escuchar un poco de música. Así es, nos vamos a escuchar al genio del rock nacional, Charly García, haciendo esos raros peinados. Hacia la izquierda adelante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante, si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Yeah. La mañana informativa en FM de la Azotea es de El Mañanero. Los hombres han creado el sistema duodecimal para establecer precisos mecanismos de contabilización. Y para vender los huevos. Y para vender huevos. Radio de la Azotea, cumpliendo una docena de años. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Copetel le brinda planes de internet de 8 hasta 15 megas, instalación sin cargo, modem Wi-Fi en comodato y asesoramiento técnico personalizado. Llame al 479-9292 o por mail ventas@copetel.com.ar. ¿Tenés un proyecto? Tu proyecto necesita un profesional técnico, maestro mayor de obras, electricista, instalador, mecánico, informático, en seguridad e higiene. Acércate al Colegio de Técnicos. Consultanos. Nuestra institución nuclea a más de 200 especialidades. Si tu proyecto es construir, mejorar o ampliar, hacelo realidad junto a un técnico. Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, en Distrito Quinto, Dorrego 1371, lunes a viernes de 8 a 16, 475-0797 y 475-4027. Colegio de Técnicos db@gmail.com, www.técnicosdistrito5.org.ar. También estamos en Facebook y Twitter. Un técnico es la decisión más acertada para tu proyecto. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Entrá, escribí, llamá, vení. Entra. www.radiodelazotea.com.ar. FM de la Azotea 887@yahoo.com.ar. 471-4805. Mármol 846. Entra, escribí, llama, vení. Participar es una forma de actuar. ¿Ya visitaste la nueva web de la radio? Radiodelazotea.com. Totalmente renovada, con diferentes secciones, videos, audios de las entrevistas en los programas, fotos y mucho más. Dale, visítanos en radiodelazotea.com.ar. La comunicación es acción. No podemos hacer comunicación quietos. No podemos hacer comunicación indiferentes. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. El lado B de las noticias. En El Mañanero. Otra mañana espantosa en la ciudad de Mar del Plata, pero nosotros y nosotras estamos muy, pero muy bien resguardados dentro de la dirección de la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica y seguimos teniendo, en este caso, dos invitadas, preceptoras, ese lugar tan particular, sobre todo en las escuelas secundarias, en este caso con Cecilia y Lidi, dos de las preceptoras del turno mañana de esta escuela, para seguir charlando en este programa especial del Mañanero a través de la 88.7. Cecilia, Lili, bienvenidas, buen día, gracias por acompañarnos en este ratito en plena jornada laboral. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, todo bien acá, iniciando la semana. Y bueno, en resumen, les quiero contar que en mi situación personal, hace 10 años que trabajo en la escuela, y bueno, le he tomado mucho cariño. La verdad que valoro mucho el esfuerzo de de todos, de los profesores, el esfuerzo del director, porque la verdad que lleva al mando a cargo una escuela bastante organizada. Los chicos saben lo que quieren, la aprenden a querer día a día, se esfuerzan, están, yo digo que es muy muy valorable, porque entran hay días que entran de noche y se van de noche, están todo el día, y bueno, yo creo que después el esfuerzo vale la pena, porque cuando llegan a séptimo los ves que son señores, son la verdad que gente responsable, chicos muy respetuosos, muy laburadores, la verdad que es muy grato. Y bueno, nada, nosotros los conocemos los problemas que tienen, de la mayoría, o más o menos eso es lo que intentamos, ¿no? Intervenir y ayudarlos, nada más, se pasa rápido la jornada y nada, y los apreciamos mucho el colegio, digamos. Uh-huh. Me imagino un vínculo muy particular, digo, por la modalidad, las particularidades que tiene la escuela. Hablábamos recién con Mercedes, con el director Manuel, respecto de lo extenso de la jornada, que imagino que, digo, para cualquier chico, para cualquier escuela, es algo ya de por sí bastante pesado, particular. Digo, me parece que se genera un vínculo bastante bastante especial en ese sentido. Claro, sí, los chicos recurren a uno y por ahí están más tiempo de lo normal en otras escuelas y bueno, y ellos cuentan con nosotros. Hay chicos que, bueno, que nos vienen a contar de asuntos personales, otros no, pero bueno, hay un equipo de orientación escolar también. Y sí, se forma un vínculo lindo, ellos comen acá, y los padres es como que es una escuela linda. O sea, ellos pasan un momento del día largo, pero yo creo que lo pasan bien y les gusta el estudio y la especialidad de la escuela. Uh-huh. Y en tu caso, Cecilia, contanos, ¿hace cuánto que trabajás en la escuela? ¿Cómo es un día, cómo es laburar en la SMET? Mira, yo estoy en la escuela hace 3 años y medio y realmente es un trabajo que se hace en equipo. En equipo no solamente nosotros como grupo de preceptores, que ya que compartimos diferentes turnos, nos pasamos la posta de las novedades de la mañana y del día. Para los chicos es un continuo, pero nosotros lo que sucede a la tarde no lo vivimos porque terminamos a la mañana. Entonces, la comunicación es fundamental. No solamente entre nosotros como equipo de trabajo, sino también la comunicación que tenemos que mantener con las familias, porque ellos depositan a sus hijos y están acá casi 8 horas para aquellos días que son de doble jornada. La doble jornada empieza en primer año, son 2 días en continuado, pero a medida que van creciendo en los años, son más días. En el caso de los chicos de cuarto, pasan 4 días de la semana, casi en doble jornada, menos el jueves, y así sucesivamente. Entonces, las familias depositan a los chicos la confianza, el control, el seguimiento, y es una comunicación que tiene que ser día a día. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Nosotros, no solo nosotros como grupo de trabajo del equipo de preceptores y con los profesores y el equipo directivo, sino con las familias. Conformamos un grupo. La realidad es esa. Cecilia, ¿trabajás o trabajaste en otra escuela? Sí. Sí, yo vengo de otras realidades, no solo como preceptora, sino también como maestra. Y bueno, cada escuela secundaria tiene una impronta muy particular. Y en esta escuela secundaria yo encontré organización por sobre todas las cosas. Reglas claras, una estructura no solamente de orden sino también de disciplina, y algo fundamental es que se sostiene lo que se dice y lo que se hace en el tiempo, que eso es lo más complejo en una institución. ¿Y por qué cuesta tanto? Digo, que en el ámbito público, al menos, estas características, estas cuestiones que ustedes nos están contando, suena como algo raro, en este caso, en la SMET. Digo, ¿cuesta tanto? ¿Qué es lo que ocurre aquí en particular que se dan esas características que por ahí en otros lados cuesta más? Yo creo que tiene que ver con un ideario y con un convencimiento de la tarea educativa. Más allá de la política de turno y del político de turno y de las reglas, porque digamos que las leyes del nivel educativo, sea del nivel que sean, son claras, y las últimas reglamentaciones dan a las instituciones educativas la posibilidad de generar sus reglas mientras sean claras y aceptadas por todos y con la supervisión de un inspector. Por lo tanto, aquella escuela que no puede o no quiere tiene que ver con, hablando en criollo, ponerse la camiseta, digamos, ponerse la camiseta y tomar las riendas de lo que quiere para su institución, para sus alumnos, para su grupo de padres y para su grupo de profesores, porque esto, vuelvo a insistir, es un trabajo de equipo. ¿Cuántos chicos y chicas están a cargo de ustedes dos en esta, al menos en el turno mañana? Bueno, siguiendo la posta, yo tengo segundo con 31, cuarto con 51 están quedando. Estamos esperando un desdoblamiento de grupo, que no lo tenemos todavía. Tampoco tenemos respuestas del municipio, así que estamos a la espera. Es una cuestión de presupuesto, una cuestión de decisión política, una cuestión material. De la escuela se está haciendo el aula, o sea, no estamos esperando, estamos trabajando para lograrlo. Y tenemos el apoyo de los papás también, y bueno, el director que se ha puesto a la cabeza de todo esto. ¿Proporción de chicos y chicas, cómo es la relación? Y casi mitad y mitad, ¿no, Lili? Sí, más o menos. Estamos en un... Los primeros son de 30 alumnos cada uno. Mire usted. Tenemos 60, en los segundos tenemos 30, y más o menos es serán 120 aproximadamente, y... 90 y 50, 100, yo calculo un 140. 270. Esa es la matrícula, claro. Y en el turno mañana están casi todos, excepto por ahí un curso nada más los lunes y el séptimo que funciona la noche, en el turno noche. Pero sí, son bastantes. Y se llevan bastante bien, son muy ordenados porque es chica la escuela. Los primeros, los chicos de primero corren, vienen de una primaria. Y esta escuela no tiene espacio, o sea, les falta un patio. Pero bueno, se arregla, se trabaja igual. Pero bueno, estaría bueno que tuviéramos otros espacios. Recién Cecilia remarcaba que había un curso de casi 50 chicos. Sí. ¿Cuál es la dificultad que enfrentan ustedes desde ese rol a la hora de dar docencia o tratar de contener a tantos chicos juntos? Bueno, para empezar, los espacios. Si vos vas al aula y si lo podés ver, está uno al lado del otro. Hay, en algunos bancos están sentados de a tres, pudiendo apoyar las hojas solamente. Por el aula no se puede caminar. De hecho, los profesores están pegados contra el pizarrón, para que se den una idea, esto es radio. Así que es un aula larga, pero está toda ocupada. No queda espacio, ni tenés dos pasillos por los cuales tenés que pasar de costado. Yo cuando paso a juntar los cuadernos, me los van pasando para adelante. Hay profesores que dan clase cuando están todos, ahora están quedando 51. Cuando están todos, los profesores dan clase en el pasillo, porque no pueden entrar. Y los días que tienen dibujo técnico, que están con los tableros, imposible. Claro, ¿cómo se hace? Tablero, no. Las reglas, sumado, el cuadra... Sumado al tamaño que tienen los alumnos de cuarto año. No es lo mismo primero que claro, cuarto, claro, necesita ya, otro están espacio. Están creciditos. Así que bueno, la verdad que hacen un esfuerzo muy grande. Ellos por aguantarse entre sí, en el buen sentido, porque se llevan bien, vienen de dos terceros totalmente diferentes, pero bueno, el hecho de compartir los espacios, de verse en los pasillos, hace que esas relaciones fluyan y se vayan armando. Y por sobre todo, bueno, mucha charla, mucho diálogo, y no se les pide que sean todos amigos, pero sí, claro, que sean compañeros, que sean respetuosos, y que bueno, es lo que nos toca, es lo que hay. Y así seguir adelante, porque el objetivo es venir a estudiar. Uh-huh. Y tratar de aprovechar esos tiempos, los pocos tiempos que tienen, optimizarlo en escuchar la clase, en que hay que hacer silencio. Bueno, hacemos todo silencio porque, en definitiva, nos perjudicamos todos. Sí, a ver, llama a mí la atención. Estamos acá hace 2 horas, más o menos, poquito menos de 2 horas, y uno parece que estuviera en una, no sé, en dónde, pero no parece una escuela esto. En el buen sentido, digo, porque no se escuchan ruidos, no se escuchan gritos, no hemos visto chicos corriendo, digo, algo habitual, normal, absolutamente común en cualquier escuela. Ya van, sí, hace 2 horas que estamos en la escuela. Todas las aulas, nos llamaba la atención también cuando entramos, el pasillo en el cual entramos, y las aulas, una al lado de la otra, y todas con las puertas abiertas. Los docentes no tienen que hacer uso de los gritos, o digo, es muy llamativo, es muy llamativo realmente. Habla de, bueno, un montón de cosas que ustedes nos están contando, que nos está contando Manuel y también Mercedes, esto de estar en claro para dónde va esta escuela, qué es lo que se viene a hacer acá, cuáles son las ideas, las propuestas, los proyectos, y video, eso genera, me parece, una pertenencia y un vínculo muy fuerte con entre ellos mismos y también con la escuela. Exacto. Y no se olviden que estos chicos vienen de escuelas periféricas, o sea, son los mismos chicos que en otras escuelas tienen las mismas dificultades. Acá no se produce la magia, es el mismo chico que llega a la escuela, claro. El chico del barrio periférico, claro. El chico del barrio carenciado, el chico que tiene los padres separados, el chico que sufre situaciones de violencia. Ese mismo chico, claro, viene a la escuela. Los chicos no son el problema. Pasa por, vuelvo a insistir, ponerse la camiseta y tomar las riendas de una institución en la que todos trabajamos en equipo y estamos convencidos de que lo que hacemos sirve. Uh-huh. Para hoy y para el futuro. Uh-huh. Y hablando de ese futuro, bueno, ahí nos tiraban algunas pistas ustedes de cosas que necesita imperiosamente la SMED para poder desarrollarse plenamente. ¿Por dónde pasan esas cuestiones? Digo, que puede ser desde el edilicio, nos decían, no hay patio. Algo tan básico y fundamental en una escuela como que haya un patio para que los chicos salgan al recreo. Digo, ¿cuáles son las cuestiones fundamentales que necesita esta SMED para potenciarse y desarrollarse plenamente? Bueno, yo creo que por la cantidad de horarios que ellos tienen en la escuela estaría, yo hablo de un ideal, ¿no? Que tendrían obviamente un lugar donde tomar un patio, donde tomar un patio techado, un patio descubierto, donde tomar un poco de oxígeno, porque son un montón de horas. Y después, bueno, una cocina más grande. Ellos son muchos que comparten la cocina es chiquita, al mediodía, y bueno, obviamente ahora estamos de aulas, por lo menos dos aulas estaríamos necesitando. Pero sí, se está construyendo abajo una en el subsuelo. Uh-huh. Pero bueno, sí, las necesidades, también necesitamos algunos mobiliarios que se van rompiendo y bueno, a veces no los recuperamos porque nada, no nos mandan sillas y mesas con lo habitual que se rompen, porque se rompen, no es que los chicos las rompan, se rompen, o sea, se quiebran. Y eso no se repone, si no lo compra la escuela no uh-huh. lo repone. Uh-huh. Nada, agradecerles un montón. Ahí está sonando el timbre, me parece que se viene se está viniendo, bueno, el recreo. Gracias, bueno, a ustedes, bueno, digamos, de interrumpirles, están en pleno horario laboral. Lili, Cecilia, gracias por acompañarnos este ratito y gracias por el laburo que hacen todos los días aquí en la SMET. Bueno, gracias, muchas gracias a ustedes también por convocarnos y por venir al colegio. Seguimos en este programa especial del Mañanero desde la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica en Juan B. Justo e Hipólito Yrigoyen. Escuchamos ahí la campana del recreo. Están saliendo los chicos y las chicas, todos y todas con su uniforme. Qué lindo el uniforme que tienen. Están saliendo de forma muy ordenada, la verdad. No corren. No corren, estamos realmente muy, pero muy contentos aquí en esta mañana de lunes. Nos vamos a una nueva tanda, ¿eh? Enseguidita volvemos, nos tomamos un recreo también nosotros aquí en este Mañanero especial y enseguida volvemos, no se vayan, hasta las 12, esto es El Mañanero. Swapping is your feature, you know that it would suit you. Yes, they're stereotypes, there must be more to life. All your life you're dreaming, and then you start dreaming. From time to time you know you should be going on another bender. Sleeping, but he's dressing up tonight. She likes a man in uniform, he likes to wear it tight. They're on the lover sofa, they're on the patio, and when the fun is over, watch themselves on video. The neighbors may be staring, but they are just us caring. Yes, they're stereotypes, there must be more.

ahí estamos. Continuamos en el aire, claro que sí, ahora sí, 10 de la mañana, 52 minutos. Continuamos en este mañanero especial en vivo y en directo desde la dirección, pero nos estamos portando bastante, bastante bien, de la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica, y siguen pasando invitados, seguimos escuchando voces de distintas personas que trabajan en esta escuela pública de la ciudad de Mar del Plata, en este caso de un docente, el profesor Marcelo Ojeda. Marcelo, buen día, bienvenido, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Buenos días, chicos, muchas gracias por la invitación y por haber venido a la escuela. Bueno, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Profesor de...? Soy licenciado en Ciencias Biológicas. Ajá. Les decía recién que yo acá, digamos, a través del acceso que tuve por concurso, estoy dando materias que no serían tradicionalmente las de mi área. Doy materias más relacionadas con el área de química, bioquímica y microbiología, ¿no? Uh-huh. Que no es el perfil normal, digamos, por competencias que uno da por ahí en otros establecimientos. Claro. Es una escuela diferente. Claro. Es una escuela diferente, es algo que nos va quedando bastante en claro. Sí. Digo, desde que empezamos hace una semana ya hablamos con Manuel vía telefónica por algunos problemas que tiene la escuela. Hoy nos hemos dado cita aquí para estar y hacer el programa desde acá, desde la escuela, y nos va quedando en claro eso. Sí. Por distintas cuestiones. Sí. Que la gente que ha pasado nos está contando, preceptoras, otra docente en Mercedes, el propio Manuel, y en tu caso en particular también, apelando. Sí. Que obviamente tenés experiencia en otras escuelas, tanto públicas como privadas. Uh-huh. Porque es diferente la SMET. Todas las escuelas tienen su propio perfil, ¿no? Vamos a aclararlo, todas tienen de alguna manera la impronta que le da el personal que trabaja en ellas. Pero bueno, nos pasa a la mayoría de los docentes que trabajamos en más de una escuela, y eso nos da un cierto parámetro, digamos, de comparación entre los establecimientos que uno trabaja. Digamos, yo me animo a decir que esta es la escuela donde trabajo de manera más cómoda, ¿sí? Más cómoda en el sentido de poder desarrollar mi tarea docente en sí, más cómoda en el sentido del respaldo que uno siente que tiene, digamos, desde arriba, desde lo que es el equipo directivo, de siempre. Actualmente, bueno, el año pasado se jubiló el que era el regente de estudios, pero bueno, formaba todo parte de una misma idea. Y bueno, y la idea es esa, que me parece que todos entendimos de entrada, digamos, en lo que consistía el proyecto del colegio, y si bien obviamente nos fuimos amoldando los requerimientos de los distintos planes educativos y eso, siempre tuvimos esa comodidad de poder dar clase bien, ¿no? Y eso es algo que en muchos establecimientos está costando mucho, por diversos motivos, pero está costando mucho. Y en el caso particular de la SMET, recién lo charlamos también, algo que a mí me quedó dando vueltas en la cabeza, que nos contaban Lili y Cecilia, dos de, la, sí. de las preceptoras, de la el clima de laburo. Exacto. Que hay en este. Exacto. Lugar, teniendo en. Exacto. Cuenta que por ahí las realidades de los chicos que vienen a esta escuela vienen de barrios periféricos con muchas problemáticas, que tal vez cuando terminaron la escuela primaria había muchos problemas, pero que esos mismos chicos, tal vez con algunos problemas, con conflictos, llegan a esta escuela y la realidad es distinta. Digo, el problema no son los chicos, sino es el clima de trabajo, el contexto, cómo se los contiene. Un poco. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que el SMET, más allá de que es una escuela particular, es una escuela técnica. Las escuelas técnicas tienen diferencia con respecto a lo que es las otras escuelas secundarias, digamos los bachilleratos. La carga horaria es mucho mayor, eso implica que el chico está muchas horas adentro de la escuela, tiene modalidad de trabajo que no son simplemente las clásicas de aula, chico sentado, profesor delante explicando, copiando o haciendo alguna tarea, sino que hay un hacer con las manos en los talleres. Entonces, eso es el perfil particular que tienen las escuelas técnicas. En el caso particular de acá, hay como... no sé si llamar una bajada de línea, pero digamos como un espíritu que impregna a la institución, donde de a poquito los chicos, ya desde que entran en primer año, entienden que acá la cosa es diferente a lo que fue por ahí la realidad que traen de las primarias. Y en ese sentido, podríamos decir que, no quiero decir que el sistema es expulsivo, pero realmente el que no logra adaptarse va a entender que no es la escuela que tiene para él. Yo muchas veces me encuentro, yo trabajo con chicos de cuarto, sexto y séptimo, y me encuentro con chicos que por ahí llegan a cuarto año y yo les pregunto si a continuación, digamos, lo que va a ser su terminación con la secundaria, van a seguir trabajando en el área vinculada a lo que es el título que salen de acá, que es técnica de alimentos. Y me encuentro con que hay unos cuantos que me dicen que no. Lo cual resulta un poco sorprendente por lo que es la carga horaria que tiene una escuela técnica. Y en general me encuentro con que lo que hay es que esos chicos vienen a esta escuela inicialmente porque los padres consideran que es una buena escuela, que es una escuela que tiene un buen clima para trabajar para sus hijos, y es la educación que quieren para ellos, independientemente de que después la vocación del chico sea rumbear para, supongamos, una carrera humanística, ¿no? O sea, la formación que tienen acá es una formación que es muy, pero muy buena, muy perfilada al mismo tiempo, porque es muy especializada, muy específica, lo cual obviamente para todo lo que tenga que ver con carreras del rubro de alimentos, y pensemos que Mar del Plata es un polo de producción alimentaria. Claro. Es un polo de producción alimentaria, o sea que no está elegida de manera azarosa la especialidad. Bueno, es como que les daría una ventaja para ingresar a ese tipo de área, donde hay una oferta también académica posterior que es importante. Claro. Pero de vuelta, me parece que las familias están primando el hecho de que el SMET es una muy buena escuela, claro, con un muy buen clima, donde los chicos están contenidos, donde se les enseña, donde hay no muchas reglas, pero claras y firmes. Claro. No muchas reglas en el sentido que no hay como una tonelada de requisitos que sí, hay que cumplir. Sí, típico de este es el... Esto es el claro, acuerdo de convivencia. Y hay que... Claro. No. Las normas son pocas, pero son claras y firmes. Y aparte, bueno, yo, digamos, antiguamente decía que les meten un perro verde. En el sentido de que somos una escuela, que los chicos usan uniforme y no son de privada. No pagan un peso, o sea que es una escuela pública, pero nunca hay paros. Y encima tiene una carga horaria doble, o sea que tiene una mayor presencia de lo que es formativa de la escuela. Todo eso daba un conjunto, digamos un combo, que era absolutamente diferente a lo que yo podía apreciar en otras escuelas. Claro. Pasamos por distintos vaivenes dentro de lo que fueron los cambios de planes de educativos, el famoso tema de la EGB, que llevaba hasta claro, el noveno año, nos peló 3 años de escuela claro, técnica. Digo 3 años porque si bien antes había hasta séptimo en primaria y acá había de primero a quinto, en realidad escuela técnica tenía hasta un sexto, claro, se eliminó ese sexto año, que actualmente es un séptimo. Claro. El primero y segundo pasó a ser octavo y noveno en el polimodal. Yo decía que parecíamos 4 náufragos agarrados en una tabla acá, cuando eran, porque se nos achicó el número de cursos, el número claro, de alumnos, y era persistir e insistir con el proyecto, insistir con las ideas, que de a poquito se nos fue, digamos, el tiempo nos fue dando la razón. Claro. Nosotros nos encontramos, doy un dato anecdótico, de todos los chicos que empezaron el primer año, solamente llegaron al séptimo año este año, el año que viene ya van a ser más numerosos, solamente llegaron 12 alumnos, perdón, 13. De los 13, 7 alumnos eran alumnos que habían intentado ingresar en el famoso colegio ILIA dependiente de la universidad y claro, que habían quedado fuera de esa lista. Claro. Me parece que es un dato. Es un dato del perfil de alumno que busca ingresar, o sea, al mismo tiempo podemos considerar que somos como una especie de segunda opción para familias que buscan un perfil, digamos, de excelencia en cuanto a la educación de sus hijos. Claro. Esas cosas son para tener en cuenta. Claro, claro. ¿No? Digo, y que excede largamente esto que vos decías al inicio, el título con el que sale. Exacto. Digo, que hay cuestiones exacto, que las familias buscan que trascienden lo que es lo formativo. Uh-huh. ¿Y es tan difícil que eso se instale en otras escuelas? Digo, ¿tiene que ver con el tamaño, con la escala de la escuela, sí, la cantidad una de chicos? Una parte es eso. No tenemos una matrícula excesivamente grande. Segundo, es un perfil particular de escuela técnica porque la presencia en cuanto a carga horaria formativa, pero también de presencia del alumno dentro de un ambiente como es la escuela, es muy alta. Independientemente de eso, que se pierda, yo no soy partidario de que la sumatoria de los días de clase dan la calidad educativa, pero es evidente que, yo siempre digo que los chicos de acá no es que sean más capaces o menos capaces, tienen más espalda, sacan espalda por estar más horas acá adentro. Entonces, si en todas las escuelas hubiera, supongamos, talleres de otro tipo, en contraturno, nos estaría dando otro marco en cuanto a la formación de los alumnos. O sea, si los chicos permanecían más tiempo en la escuela, ojo, haciendo cosas que quieren hacer, me parece que tengo experiencia de otros lugares donde la escuela brinda talleres en contraturno y los alumnos que concurren, que no son muchos, pero son los que desean hacerlo, claro, tienen una formación diferente, ¿no? Uh-huh. También hay como una semillita de que el chico tiene como una curiosidad y un apetito por aprender que es diferente, claro, pero indudablemente la presencia del alumno dentro de la escuela, pero haciendo cosas que le sean lindas para él, me refiero, que uh-huh, le sean productivas, es algo bueno. Sí. ¿A cuántos chicos y chicas actualmente das clase aquí? Acá, bueno, en cuarto año tenemos el problema del hacinamiento. Ajá, recién hablábamos de eso, sí. Estamos pasando los 50 alumnos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se labura? Mal. La verdad que me está costando porque nosotros, yo en cuarto año tengo lo que llamo un taller. Los talleres claro, se subdividen en 2 grupos. Está pensado esto para que el grupo no exceda los 15 alumnos. Y estoy teniendo 20, 27, no sé, más o menos, 20 y pico, según el día cuántos vengan. Igualmente no quedan bien equilibrados los 2 grupos, habría que ver de pasar alguno de un grupo a otro. El laboratorio no me está alcanzando y tengo que, entre comillas, manotear de la planta productiva que tenemos en el sótano como espacio extra para tratar de distribuirlos un poco mejor. Los recursos, obviamente, que tenemos del laboratorio no alcanzan para armar el suficiente número de kits de tareas uh-huh, para el trabajo práctico planteado. El tiempo que uno puede dedicarle para ver qué le está sucediendo a cada alumno con su práctica es muchas veces es menor, se tiende a la desconcentración. O sea, todo perjudica ese clima que estamos tanto ponderando que hay acá adentro. Claro. Se nos está cayendo en cuarto año. Claro. Después, en sexto, tenemos una matrícula de 22, 23 alumnos. Y como te decía, en séptimo, esto actualmente son 13. Recién estabas planteando la dificultad, vos como docente, hacia los alumnos. Sí. ¿Los alumnos te plantean esta falta también de presencia? Digamos que lo tienen asumido. No te lo plantean porque saben que es así, que vos no vas a poder hacer mucho, porque en definitiva sos uno y ellos son 20, bueno, la cosa es como que va siguiendo. Tampoco tiene punto de comparación, porque si ellos hubieran trabajado en un clima, en algún momento, con un taller de 12, 13 alumnos para mi misma materia, tendrían un punto de comparación para darse cuenta que se trabaja diferente cuando son menos. Claro. Que yo puedo darle más bolilla, que puedo atender más a lo que está pasando cada uno, que ellos mismos están como más concentrados en la tarea que están haciendo, porque no es que, como yo estoy con un grupo, terminan dispersándose. Tenemos en cuenta que son adolescentes, no es que sean chicos modelo. Claro. Tienen las mismas carencias o virtudes que tienen los chicos de otros lados. No es que los chicos acá sean diferentes. Uh-huh. Se van haciendo y se van formando de manera diferente. Claro, eso es fundamental. Sí. Eso es, me parece que es la clave. Sí, incluso la procedencia socioeconómica que tienen los chicos de acá no es mejor, si bien puede haber... está mezclado. Hay familias con mejores y peores recursos, pero hay familias que están muy mal de recursos. Uh-huh. Donde quizás, que bueno, eso es algo que quizás es un mérito también de que se ha venido gestando con el tiempo a partir de la escuela secundaria obligatoria, familias donde están asistiendo a la primera generación de hijos, digamos, o nietos que están llegando a completar una escuela secundaria, claro. Y en particular, que acá lo hagan con una formación que tiene como un extra, hasta con una posible inserción laboral. Tuvimos, de los chicos que regresaron el año pasado, 3 o 4 sé que están trabajando. Y estamos hablando con tareas, con un trabajo efectivo, en blanco, y ni siquiera entrando, en lo que sería la pirámide en la pirámide laboral dentro de lo que sería el estrato más bajo, sino que entran directamente a lo que son mandos intermedios. Claro. O sea, trabajan de técnicos, al servicio del profesional, pero haciendo control de calidad y otro tipo de tareas que es ya un laburo jerarquizado dentro de lo que es la empresa. Uh-huh. Entonces, esto... Y obviamente con una paga que también es superior a la paga inicial. Claro. Entonces, que un chico a los 19 años ya tenga un trabajo en blanco, jerarquizado, incluso con el ansia, porque hay muchos que continúan estudiando, ya sea en el ICET, ya sea en la Facultad de Agraria, sea en la Facultad de Ingeniería, a nosotros nos llena de orgullo. Son noticias que nos van llegando y que nos van llenando de orgullo, ¿no? Porque quiere decir que no estamos haciendo las cosas mal y aparte, quiere decir que los chicos están aprovechando lo que se les dio acá. Uh-huh. ¿Y cuántas cosas, no mejor hechas, pero sí con resultados, si se quiere, más amplios, sí, se podrían tener con las condiciones estas? Digo, algo básico. Exacto. Si en un aula no tuvieran 50 chicos. Exacto. Sí, eso es algo que realmente hasta el momento no tuvimos respuesta y que nos mantiene nerviosos, alertas, e incómodos para el caso de lo que es cuarto año, ¿no? Uh-huh. Los esfuerzos que hace la escuela... Siempre la SMET fue una escuela que salió a ganarse la vida. O sea, salió a autogestionar ante faltas de respuesta, a generar proyectos nuevos sin que nadie se los pida. Y eso me parece que también es parte del plus, de como una especie de tren que avanza. Uh-huh. Y que, es inevitable contagiarse de entusiasmo y sumarse. Uh-huh. Porque eso, sí. Todos los docentes, básicamente queremos enseñar. Y el poder encontrar lugares donde podamos enseñar y desarrollarnos... Es como que ya nos quita el peso de, uy, hoy no me siento bien, vamos a pasar una licencia médica. No, por ahí uno viene a trabajar aunque no tenga las mejores condiciones, o quiere no faltar a la escuela y estar presente porque es una forma de estar presente en el proyecto. Uh-huh. Marcelo, te queremos agradecer mucho habernos acompañado este ratito. Gracias por haber venido hasta acá a darnos una muestra de apoyo que estamos necesitando en este momento. Gracias a vos. Marcelo Ojeda, docente de aquí de la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica, otra voz que se suma para contarnos lo que es un día de trabajo en esta escuela pública de la ciudad de Mar del Plata. Vamos a ir a una tanda porque nos trajeron unos... Me siento en la primaria de nuevo. El pan con membrillo era de mis favoritos, era lo que más esperaba en la escuela primaria, era que llegara la portera con el canasto, con el pan con dulce de membrillo, cosa que nos acaban de pedir. Así que vamos a hacer un breve impas para irnos a una tanda y desayunar. Así que quédense, nos queda un rato más hasta las 12 en este mañanero especial desde la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica número 1 aquí en Juan de Justo e Hipólito Yrigoyen. El mañanero, como siempre, defendiendo la educación pública a través de la 88.7 FM de la Azotea. Ahí volvemos. Comunicate con nosotros vía Twitter @Radio de la Azotea.